escondes, caro. No dices nada, lo dices todo. Si con un gesto te pones blanco, y cuando alguno como yo te digo que si no miras no eres testigo, y si no duele no